hechizo jano, oigan bien lo que les digo. Váyanse poniendo alertas, quien lo ha mandado al presidio viene por cuatro cabezas y a matarlos ha venido. Rodrigo estuvo en la cárcel porque el dedo le pusieron. Y no es fácil olvidarse, 5 años de cautiverio, ha prometido vengarse, que hoy se encuentra en este pueblo. Vayan cavando las ser compadre de Pila. En Iglesias lo pescaron con un contrabando de armas. A la sierra amigo Lucio Cabaña, cuando se oigan los disparos y los gritos de la gente, cuatro hombres habrán tirados y no habrá quien los levante, y todo sigue su camino, va desafiando a la muerte. Por Texas y Tamaulipas y también por Nuevo León, tengan cuidado soplones, Chito Cano ya volvió.